otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el primer programa sobre el comportamiento humano, usted habló de 5 pilares que nos permiten, digamos, hacer a un hombre humano. Habló de la ética, de la estética, de la espiritualidad, del bien hablar, del conocimiento del mundo. Sin embargo, hay elementos que todavía están haciendo falta y que son muy importantes, pues, en este tiempo en que tanta falta nos está haciendo ser humanos. Sí, uno, además de cumplir con lo ético, lo estético, lo espiritual y toda esta relación que tenemos entre nosotros, también tenemos que enfrentar el conocimiento que el hombre ha ido acumulando a lo largo de 4.000 años de historia, que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, cuando estamos negando lo que está pasando, como si no tuviéramos conocimiento de física, química, biología, como si no supiéramos zoología, como si hubiéramos acabado de salir del paraíso y estuviéramos todavía en las cavernas, que eso es lo que uno ve en un montón de comportamientos frente al planeta. O sea, es que nosotros tenemos, además de ser humanos, tenemos que ser inteligentes. Y la inteligencia es un desarrollo, es una capacidad que el hombre va teniendo en la medida en que va resolviendo problemas complejos. Y de ahí viene una escala, pues, maravillosa, y es primero entender qué herramientas tenemos para que el mundo sea habitable. De hecho, el mundo siempre ha sido habitable, pero no sabíamos por qué. Y con la ciencia hemos ido descubriendo por qué la naturaleza tiene ese comportamiento, que es un comportamiento benefactor, porque la naturaleza, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce, muere, vuelve y empieza, y en ciertas condiciones se vuelve y se organiza. Por eso, previo a cualquier orden, siempre hay un caos. Que un río se crezca, es natural que se crezca, pero también que ese crecimiento del río sea controlado por la misma naturaleza. Ahora, el problema es cuando dejamos primero de entender el primer punto clave en las ciencias, que son las matemáticas. Es que las matemáticas no son números. Las matemáticas son simplemente formas de medir, pesar y establecer cuánto hay de algo y qué proyección tiene ese crecimiento de ese algo. Pero si las matemáticas no están unidas a la naturaleza, ahí no hay nada que hacer. Es lo que nos ha venido pasando en los últimos años, donde creemos que un doctor en matemáticas tiene su mayor desarrollo en el mundo de las finanzas, que de hecho se los pelean en el mundo de las finanzas, a ver cómo logran proyectar dinero. Pero es que ese matemático no está hecho en esencia para eso. Eso es una de las múltiples formas y de pronto la más peligrosa que hemos tenido del uso de las matemáticas, de andar proyectando utilidades, sino de proyectar cuánto va a dar esta tierra, en qué momento nos tenemos que detener, cómo usar los elementos vivos. Eso es lo primero. El hombre sensa. Me acuerdo cuando se planteaban problemas de forestación, qué árboles cortamos, pero cuáles sembramos, y se manejaba lo que se llama la entresaca. O sea, usamos un árbol, pero tenemos que sembrar otro y calcular cuánto se demora ese otro para saber cómo vamos a usar esa madera. Entonces las matemáticas no solamente están hechas para que yo vea números, y ese de pronto es uno de los errores de la enseñanza de las matemáticas, sino para que vea la realidad y cómo voy a medir la realidad, cómo voy a pesar la realidad y cómo voy a proyectar esa realidad para que yo siga con bien. Que es una de las cosas importantes cuando uno ve, por ejemplo, que alguien pinta o escribe una ecuación, pero nunca explica esa ecuación para qué se hizo y qué problema estaba resolviendo esa ecuación. Entonces nos vamos con los números puros y ahí es donde mucha gente se retira o deja de estudiar matemáticas simplemente porque no les ve un uso real. Me acuerdo un libro de cálculo maravilloso, eso cómo se aplica en la ecología el cálculo de esta y esta y esta manera, cómo se aplica en la agronomía de esta y esta y esta manera, cómo se aplica en la construcción de una ciudad de esta y esta manera, y por eso se llama cálculo. ¿Hasta dónde podemos llegar sin hacer daño? Que de hecho, pues eso lo, desde la geometría cartesiana se tiene claro, el eje de la X es la realidad, el eje de la Y es lo que yo entiendo de la realidad. Entonces, dejamos o le dimos un uso inadecuado a las matemáticas, cuando la matemática es la medida. Eso es la matemática, miramos y calculemos pesos, que también es muy interesante, porque calculando un peso sabía uno hasta qué punto resiste lo que sostiene el peso. Entonces viene lo primero, lo segundo, se nos olvidó la física, no le estamos usando. La física es la física, lo que hay en el mundo. Y eso que hay en el mundo son objetos, sujetos, espacios, movimientos y fuerzas que se dan ahí para que ese movimiento se pueda dar sin que el objeto o el sujeto se vean afectados. Que cuando Lucrecio escribe su primer libro de física, de Renum Natura, de la naturaleza de las cosas, es que es muy lindo, ahí está especificando claramente cuál es el comportamiento de algo en el espacio debido, con el movimiento debido y con la fuerza debida. Lo que estaban buscando es cuál es el momento en que el objeto está en su mejor condición. Y dentro de un espacio las mejores condiciones. Entonces ahí ya empezamos a usar la física para mirar el cielo, para poner en movimiento un montón de cosas. Allá es donde aparece la ingeniería, vamos a crear máquinas y esas máquinas que son un asunto del movimiento. Una máquina se mueve y al moverse ejecuta una acción. Pero se nos olvidó eso. Por ejemplo, se nos olvida que las fuerzas del movimiento son óptimas cuando el movimiento es óptimo y son tremendamente dañinas cuando el movimiento es inadecuado, cuando la espacialidad es inadecuada. La física enseña, no se puede meter en un espacio un objeto que es mayor que el espacio. Si eso pues lo supieran, por ejemplo, los que manejan la cuestión vial, cuántas calles hay, cuántos carros, motos, buses, camiones, tractomulas hay, y eso cabe ahí o no. Eso sí, es que es una cuestión elemental. ¿Cuántas personas caben en un espacio plano? No de manera vertical, porque es que el problema no es verticalizar, poner a la gente a vivir una encima de otra, sino qué pasa cuando bajan al primer piso, que ahí es donde está la vida. Claro. Por ahí es por donde se mueven, ahí es donde realizan sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces vamos perdiendo la noción básica de el espacio, la espacialidad, para que todo se mueva como es debido. Y ahí viene pues todo lo que va a enseñar la física, la estática, la dinámica y todos esos campos hermosos que le han permitido al hombre entender la función del moverse dentro de un espacio. Dentro de eso que tenemos que saber está la química. La química son las transformaciones, se nos ha olvidado eso. Cuando un elemento se junta con otro, aparece otro, a excepción hecha pues de los gases nobles que no se mezclan. Ahora, ¿qué pasa cuando se mezclan? Hay reacciones positivas y hay reacciones negativas. O sea, la química ha ido enseñando eso. Desde que aparecen los primeros alquimistas que trabajan con barro negro del Nilo, de ahí viene la palabra alquimista, el alquimí, el quimí, que es el barro negro del Nilo, y empiezan a transformarlo. Ellos ven que se puede transformar bien. Y dentro de todo esto, antes de llegar a Lavoisier en el siglo XVIII, la idea es lograr transformaciones que lleven a algo puro, no a algo impuro. De hecho, uno de los grandes fracasos de los alquimistas era el famoso Opus Nigrum. O sea, no dio resultado la purificación. Y nos quedamos con una escoria, ¿cierto? Algo que no tiene uso. Eso, por ejemplo, de eso se burla mucho, o lo describe muy bien cuando se usa mal García Márquez en Enseñanzas de Soledad, cuando los doblones de Úrsula son fundidos para producir más oro, y mentira, es que eso se pega al perol y ya se perdieron los doblones y esta señora pierde toda su fortuna porque el marido lo único que fue capaz de producir fue escoria. Ahora, con la química se han hecho grandes avances y también grandes daños, porque tanto en matemáticas, tanto en física como en química hay un asunto de causa-efecto. Si causo esto, el efecto es este. Ese efecto será bueno si nos mejora y será malo si nos empeora. Por eso Karl Popper, que es el gran filósofo pues del mundo científico, va a establecer ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error, hasta que no cometamos el error. Pero nosotros desbocamos la química en el siglo XX, porque la usamos para matar en primera instancia. Pues que es lo peor del mundo, ¿cierto? Cuando aparecen las famosas guerras bacterianas y los gases en la Primera Guerra Mundial. Y después la volvemos un elemento de guerra, cómo volvemos eso una bomba, cómo destruimos. Pero al mismo tiempo hubo gente trabajando la química para lograr mejorar las condiciones de vida, y se mejoraron muchas condiciones de vida, de pronto con algo que discutía Ana Arendt. Antes de hacer algo, ¿por qué no pensamos qué puede pasar con eso que vamos a hacer? Entonces los polímeros y todo esto que es el mundo de los plásticos dio muchas soluciones, pero hoy en día es un gran problema, un enorme problema. No se calcularon qué sucedería con eso o no se siguió estudiando. Ahí es cuando la química entra en usos comerciales, donde lo necesario es vender, no importa qué pueda suceder, ¿cierto? Obviamente, no todos los químicos le están trabajando algo que no le saben el efecto, que lo conocen, pero que siguen produciendo el producto, porque también hay otros que lo cuestionan y son los que dicen, eso es peligroso, con eso no se debe jugar. Es que dentro del mundo de la ciencia siempre se ha dado el aprendiz de mago, que es el que sabe hacer algo pero no le calcula los efectos, al científico real, que es, por ejemplo, lo que dice Carl Sagan. ¿Cómo es que los gobiernos no hay gente técnica con un alto contenido humanista, pero técnica, que sepa gobernar lo que está pasando? Lo que está pasando, o sea, yo no puedo gobernar por lo que yo creo, yo debo gobernar por lo que yo sé. Que eso es América Latina, pues, es el tercer mundo, donde un montón de gente cree que leyéndose dos paginitas de cualquier cosa ya saben sobre la cosa. Y realmente no. ¿Y los asesores no saben medir si los asesores están diciéndoles la verdad o no? Es que es el problema en el que estamos cayendo. Hay gente que sabe qué está pasando y no lo dice por no perder el puesto. O lo dice y no le creen. Claro, hay una película tremenda de Costa Gavras que se llama Arcadia. Y son unos personajes que se sostienen en un puesto sabiendo el daño que ahí se produce. Pero saben que si se salen de ahí no hay quien los contrate. Entonces mejor se callan y esperan. Y lo más dramático es esperar el desarrollo de un mal efecto, porque el efecto muta mucho más rápido que el desarrollo de un buen efecto. Porque el desarrollo de un mal efecto está en desorden, en tanto que el de un buen efecto está ordenado. Entonces ahí es donde viene un problema, lo que pasa con la contaminación. Ve, hablando de la contaminación en el Valle de Aburrá, hay una tesis de 1964. El muchacho, creo que de la Nacional en ese momento, que ya empieza a medir los patrones de contaminación en el Valle de Aburrá. Obviamente, plantea el problema y plantea la solución. Ahora, el problema fue que no se dio solución. No, así como está planteado, ¿cuánto uso del suelo le vamos a dar a la ciudad? Y no, rellénela. ¿Cierto? Es que es increíble que a nosotros se nos llene la boca hablando de Medellín y estamos rodeados de pueblos pobres y acabados por todos lados. A nadie se le ocurrió desarrollar esos pueblos, llevar industria a esos pueblos y hacer de Antioquia un territorio de ciudades. Que ya lo hemos dicho pues en varios programas. En la tercera parte de Antioquia, que cabe Israel, Israel tiene 20 ciudades y tiene 400 pueblos. La tercera parte. Ahora, esto, que es prácticamente un país, no lo hemos desarrollado. No lo hemos desarrollado precisamente por falta o no de conocimiento, sino falta de conciencia en el conocimiento. Es que un conocimiento no vuelve inteligente a nadie, ni vuelve culto a nadie, si no hay conciencia. La conciencia es ese conocimiento hasta dónde se usa para que a partir de ahí no genere daños. El hombre sabe muchas cosas, es que en los laboratorios se han descubierto 20.000 cosas, en el campo, en el territorio se han descubierto 20.000 cosas. Entonces alguien diría, hombre, un departamento con tanta energía como Antioquia debería tener transporte eléctrico, debería tener trenes, debería tener de todo. Pues que si el recurso es la energía y lo podemos usar, primero porque no usamos ese recurso entre nosotros para mejorar las condiciones de este territorio. O sea, a nosotros nos llena la boca diciendo que estamos vendiendo mucho. Pero es que de nada vale, ese es un pensamiento tercermundista terrible. Todos buscando mercado en el exterior y anulando los mercados internos. Por ejemplo, entonces ahí es donde el conocimiento, si no hay una conciencia del conocimiento, ¿qué es la conciencia? Para que esa palabra no quede por ahí volando, es aquel concepto que tengo tan claro, tan supremamente claro, en lo positivo y negativo, que de ahí en adelante no hay más. Entonces hay cosas que uno tiene muy claras. Si tomo agua, sigo vivo. Pues tener con... Pero la gente no tiene ni siquiera conciencia de eso. No tiene la conciencia de que el agua es el elemento fundamental que día a día estamos tomando y estamos bebiendo para seguir vivos. La gente que se toma un café, un jugo y ni siquiera se enteró que eso tenía agua y que donde eso no hubiera tenido agua, él no hubiera podido resistir. Entonces, es que la conciencia es la falta de conceptos claros. Que ahí es donde fracasamos en las ciencias. Porque la ciencia me ha dicho a mí, a ver, este es el mayor concepto al que hemos llegado. Ahora vamos a clarificarlo. La química, ¿hasta dónde llega? La física, ¿qué podemos hacer con la física? ¿Y dónde detener lo que sabemos de física? ¿Cierto? Por ejemplo, si tenemos unos recursos, ¿esos recursos qué validez van a tener? Primero, para nosotros que estamos aquí dentro de este pedacito de corteza terrestre. Que uno ve, por ejemplo, países que se destruyen por dentro y se vuelven un desierto adentro, África, por ejemplo, y al paso que vamos a América Latina, porque no hemos mejorado nuestras propias condiciones. Que las primeras condiciones que tenemos que mejorar son las nuestras. De nada vale que alguien diga que está vendiendo mucha agua si adentro no hay agua. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay agua? Pandemias. Es que el agua es un asunto de salud pública. Y por más que la gente trote y haga ejercicios, ahí no hay nada. Si el agua está mala, usted ya está enfermo. Ya empezó la enfermedad. Entonces, se nos olvida eso. ¿Cierto? Y sobre todo el mundo de la química, ¿cuántas transformaciones se están dando en el aire? Es que no es que el aire se vaya llenando de partículas nomás, sino que esas partículas tienen átomos y esos átomos se unen unos a otros. Y al unirse unos a otros crean unas moléculas. Ahora, ¿qué tipo de molécula? ¿Qué tipo de molécula? Porque la química funciona para lo bueno y también para lo malo. Entonces no es alegremente que yo me enseño a respirar eso, sí, pero usted se puede enseñar a respirar eso, pues sí, vivirá menos y vivirá mal, pero ¿qué tipo de aire estamos tomando? ¿Cierto? Eso sería muy, muy lindo ponerse a analizar eso. Cojamos una muestra de aire y químicamente analicemos qué hay ahí y cuántos átomos se han unido a otros, porque los átomos tienen que tener un cordón o una circunferencia con 8 electrones. Ellos se juntan unos a otros. El que tiene 6 busca los 2 electrones del otro para tener los 8. Y de esa manera se produce lo bueno y lo malo. Ahora, el problema de la biología que se nos olvidó es que la biología es fundamental, porque la biología, primero que todo, me está hablando de la geografía, me está hablando de la biosfera, qué tipo de vida se dio ahí, que es necesaria que esté ahí. Que la biología no es aprender qué es la célula. Obviamente eso hace parte de la biología, sino que tenemos que entender los seres vivos y esos seres vivos qué papel están jugando ahí dentro de esto que llamamos la biosfera. Es que a mí me pasa lo que le pase a los peces, a mí me pasa lo que le pase a los pájaros. Uno a veces ve por ahí palomas, tórtolas, con las paticas deformadas, hinchadas, pues eso es lo que nos está pasando a nosotros. Lo que pasa es que ya en ellas se manifestó el daño que nosotros mismos estamos produciendo. Entonces, cuando uno empieza a ver animales enfermos, ¿qué está pasando? La biología me dice a mí, a ver, ¿cómo funcionamos los seres vivos? ¿De qué dependemos los seres vivos? Que ahora que se ha hablado tanto del árbol, nosotros ya hemos hecho de pronto un programa sobre el árbol, pero todas esas cosas vale la pena repetirlas. Donde hay un árbol hay agua, donde hay un árbol hay un microclima, donde hay un árbol hay una ralentización de la caída de la lluvia. O sea, es que es una cosa elemental. Si yo arranco los árboles de un lugar, si potrerizo todo ese sitio o lo urbanizo, el agua ya está cayendo a plomo. A plomo. El agua cuando cae sobre un árbol detiene su velocidad. Ahí se parten más goticas y el árbol presta el mayor servicio que puede prestar un ser vivo y es no dañar el suelo, porque en el suelo está la vida. Por eso los árboles cumplen con una tarea, ¿cierto? O sea, ese árbol copudito que uno ve por ahí me está primero dando la seguridad de que hay agua, porque las raíces de ese árbol llegaron a un acuífero. Por eso ese árbol crece ahí, porque él bebe agua. Me está diciendo que ahí hay una biodiversidad. Una biodiversidad donde unos seres viven de otros, colaboran con otros y crean que más vida en ese lugar. De lo dramático, por ejemplo, es cuando vemos desaparecer un montón de seres que vivían en los árboles, es que vamos a desaparecer igual. Vamos a desaparecer igual. Los árboles limpian el aire, los árboles dan sombra si hace mucho calor, los árboles, bueno, yo creo que tenía razón para el mundo en el que estamos ahora Robert Graves cuando escribe La Diosa Blanca y Jane Frazier cuando escribe La Rama Dorada. El hombre primero adoró árboles. Es que entendió mucho del árbol. El árbol es el único elemento dador que no es agresivo. El hombre tuvo que domesticar la vaca, pero ordeñar las primeras vacas debió haber sido la cosa más horrible del mundo. Claro, y cargar un buey y montarse en un caballo, por eso todavía hay rodeos y cosas de por el estilo, para mostrar la dificultad que tuvo el hombre para dominar un otro ser vivo, excepto el árbol. El árbol da fruto, usted le arranca la naranja, él no dice nada, se la da. El árbol se nutre a sí mismo y lo que es más lindo, el árbol da un fruto con su propia semilla para que haya otro árbol. O sea, le está diciendo al hombre, siempre otro árbol, claro. Otro árbol. Ahora, es obvio que el hombre tiene que romper, no solamente puede ser esto una selva de árboles, sino que también tiene que romper espacios porque va a sembrar otro tipo de plantas, va a criar animales, y eso está muy bien. El mismo bosque reconoce eso. El bosque permite que le tumben un pedazo para que hayan sembrado de maíz, y hayan sembrado de frijol y de soya, y permite que los animales tengan un espacio. Es tan noble el bosque que lo permite todo. Pero lo que estamos haciendo es que estamos acabando con el bosque. ¿Cierto? Al lado del bosque, siempre presente. Es que el bosque siempre tiene que estar presente. El árbol siempre tiene que estar presente. El árbol permite que al lado hayan cosas. Es más, da sombrío sobre la parte que le quitaron. O cuando se tumba otro árbol. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se siembra el café, los papayos dan sombra. Entonces el que es inteligente dice, necesitamos tantos papayos, van a dar tanta sombra y el café va a nacer en estas condiciones. Entonces se nos olvida todo lo de la biología. Y en un caso extremo de narcisismo, que es el problema de la sociedad moderna, creemos que la biología solamente toca con nosotros. Que es el cuerpo mío el que hay que cuidar. Es como dice Svetlana Alexievich, nos creemos que la vida somos nosotros, ¿no? La vida somos todos juntos. todos juntos. ¿De qué sirve un planeta deforestado, seco, sin agua, con grandes multitudes sin qué comer y sedientas? Horrible. Ahí sí, ahí cuidaron, pues están los cuerpos que cuidamos, pero ¿qué pasó con lo demás que teníamos que cuidar? Hay que cuidar la abeja, hay que cuidar el árbol, hay que cuidar la vaca, hay que cuidar todo eso, porque eso es lo que hace posible es que estemos vivos. Es que la vida no soy yo solo, que ese es uno de los problemas en la educación, que no se enseña biología como parte de la vida que tenemos nosotros en unión a otro, a eso otro que está ahí, porque sin eso otro no vivimos. Es un asunto tremendo, o sea, de nada vale que yo sea un genio en anatomía si desconozco la anatomía del árbol, la anatomía de la hoja, la anatomía del gusanito, la anatomía de la abeja. De nada vale, porque es que cada uno de esos seres vivos, y nosotros estamos unidos a esos seres vivos, producen vida. Ahora, si empiezan a faltar, a ver, uno cuando ve el mundo moderno es como una especie de suicidio colectivo. ¿Qué más dañamos para tener menos futuro? ¿Qué más dañamos? A ver, ya el aire lo tenemos muy dañado. Por lo tanto, el futuro que se ve a partir de ahí ya no es el futuro de los aires limpios, de los cielos azules, del viento que corría libre, como dicen, pues, como cantaban los poetas. No, ya no. Ya un viento trae lo que usted quiera. El viento se ha vuelto peligrosísimo por la carga que tiene. Es que es más, llegamos a puntos tan dramáticos como decir, no, vamos a tratar de que la polución de un determinado sitio se pueda subir arriba y la empujamos para que se vaya para otra parte. Es el único que traslada el problema en su propia casa, es el hombre. Es que no es el problema de que yo saque la contaminación de acá para que caiga en Río Negro o para que caiga en La Pintada, es que ahí sigue el daño. Claro. El daño es que no haya esa polución. Ahora, dentro de cuando ya uno maneja esos conocimientos, donde hay tres, cuatro conocimientos humanísticos muy poderosos. Primero, de nada vale que una persona sepa mucho si no sabe pensar correctamente. Por eso hay que enseñar filosofía. Es que la filosofía es la mejor forma de pensar correctamente. Obviamente la filosofía sola no me da. Pero si yo, por ejemplo, sé de técnica y sé filosofía, uy, me hago unas preguntas espectaculares y empiezo a configurar la razón de esas cosas en mis manos. Entonces la filosofía se convierte en un trabajo muy grande que ha hecho el hombre a lo largo de la historia de aprender a pensar. A nosotros hemos llegado a creer que los filósofos tienen la verdad. No, ellos no tienen la verdad. Tienen un método de pensamiento para que yo no me equivoque tremendo. Tenga en cuenta esto hay que leerlo de esta manera, con esto vamos a hacer esto. Y así, cuando uno, que es lo que pasa por un físico que sepa biología, filosofía, uy, eso se vuelve un superfísico. Era cuando uno oía hablar a Carl Sagan, volviendo a Carl Sagan, ese señor sabía la filosofía que usted quiera. Es que era la única forma de hacerse preguntas, de aprender a hacerse grandes preguntas y de entrar a determinar si la respuesta era la adecuada o no. Por eso tiene que saber filosofía, tiene que saber literatura, porque la literatura es el conocimiento de las cosas a través del sentimiento. Eso me da otra función, y entre ellas y ha sido pues una de las cosas lindas que produjo la literatura, y después eso se llevó al arte, conocer lo que es bello. ¿Y qué es lo que es bello? Es lo que está en orden, eso es lo que es bello. Todo lo que plantea un orden debido es bello. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Porque la literatura se hace grandes preguntas. ¿Qué pudo haber pasado o qué puede pasar? A mí me llama mucho la atención los escenarios tan dramáticos que plantean los escritores de ciencia ficción. Hay que tener en cuenta que un escritor de ciencia ficción, por lo común, es un científico. Es un hombre con un conocimiento profundo de la física, la química, la biología, las matemáticas, y que se plantean qué puede pasar donde sigamos como vamos. ¿Qué sucede ahí? Entonces, siempre son escenarios muy oscuros, tremendamente oscuros. Muchos científicos utilizan la ficción para hacer grandes críticas. Porque es que viene ese asunto dramático del uso de la ciencia y lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo que se va a hacer para que un efecto político rinda resultados? No nos importa el otro quien se afecte. Por ejemplo, cuando uno ve esas guerras en el Medio Oriente, que vamos a imponer la democracia, pero ¿por qué si esa gente nunca entendió la democracia? Esa gente pertenece a una UMA, pertenece a una tribu patriarcal enorme. Ellos entienden el mundo a través de los patriarcas. Ese es su mundo, y no se han equivocado, les funciona. ¿Y nosotros desde cuándo vamos a ir a imponer algo que el otro no entiende? Entonces ahí es donde uno dice, a ver, eso... en términos políticos es muy lindo que los hombres sean iguales, pero en el momento en que más iguales son los hombres, menos se aportan y aparecen más los daños, porque nosotros somos muy amigos de aportarnos daños. Nos encanta destruirnos. Esa es una cosa pues tremenda. Esa es la famosa pulsión de muerte de la que habla Freud. Entonces, mientras haya diferencia, hay aprendizaje. Pero no, entonces hemos perdido la noción de conocer lo que tenemos, lo que la historia nos ha dicho. Ahora, la historia es fundamental. La historia me... Por lo común, nosotros sabemos primero unas historias de héroes románticas que le aprendimos al siglo XIX y un montón de historias para hacer estatuas, pero hoy en día sabemos que esa no es la historia. Sabemos los daños que ha hecho el hombre, sabemos los errores que ha cometido el hombre, y eso nos sirve para reflexionar. Que de todas maneras, la historia me está diciendo a dónde llegamos con lo mejor y a dónde llegamos con lo peor. A mí me gusta mucho el concepto de humanismo renacentista que toma la familia Médicis cuando dice que vamos a recuperar las mejores costumbres de Roma y Atenas. Entonces coge los libros clásicos. ¿Cuáles eran las mejores costumbres de esta gente? Una buena costumbre era que iban al teatro. Entonces, bueno, vamos a recuperar el teatro. Una buena costumbre era que tenían muy en claro los acueductos, los romanos especialmente, que eran enormes ingenieros, para abastecer las ciudades, una forma, y recuperan lo mejor. Pues vuelven y recuperan un gran arquitecto que se llama Marco Polión Vitruvio, o Marco Vitruvio Polión, para empezar con los espacios, que los espacios necesitan luz, los espacios necesitan colores, los espacios necesitan funciones para que un mobiliario se pueda colocar ahí. Entonces, la historia, yo puedo tomar de la historia lo mejor. Lo mejor, cuando Hobsbawm habla de la era sin cañones, de 1876, creo, a 1914, cómo el hombre fue capaz de vivir sin disparar. cómo lo hicieron, a qué fue que se dedicaron. Y todo fue porque, claro, la gente se empezó a llenar sus casas con sus bibliotecas, empezaron a hacerse buenas preguntas, etcétera, etcétera, hasta que llega esa cosa miedosa que se llama la Primera Guerra Mundial, donde ya el hombre vuelve y pierde la dignidad. Perdió toda la dignidad que había ganado en esa era sin cañones, ¿cierto? De la que habla claramente Hobsbawm, y Hobsbawm, que es de esos autores que hay que leer, porque cómo se crea el imperio napoleónico, por ejemplo, cómo se crean las burguesías, cómo él va diciendo, mire, ojo con esto, porque además leer a Hobsbawm es como leer una novela. Ese señor empieza a hablar de una señora que teje, y a partir de la señora que teje crea el mundo de la historia. Por eso hoy en día hablamos de la nueva historia. Es que la historia no es saber sobre eventos políticos y militares, ¿no? La historia es la historia de la ciencia, la historia de la literatura, la historia de la pintura, la historia de la biología, la historia de un montón de cosas. Que cuando uno se pone la tarea de encontrar asuntos en la historia, encuentra cosas bellísimas, errores absolutos, preguntas que nunca se resolvieron. O sea, la historia es una especie de, por ahí hay un término que se utiliza mucho en literatura, y es cajón desastre, donde el escritor mete ahí un montón de apunticos sueltos y después junta eso. Es un cajón desastre. La historia se vuelve un enorme cajón desastre. Ahora, la historia de nada vale si desconozco mi propia geografía. Es que ese problema de que la gente no estudie geografía, ¿no? Yo casi que diría, si en el colegio no se la enseñaron, debería ser una materia obligatoria en las universidades para cualquier carrera. Para que usted sepa dónde está, para que usted sepa el mundo desde aquí cómo se ve, para que entienda sobre los recursos que le da su propio territorio. Pues que nosotros no podemos seguir viviendo con geografías ajenas a las de nosotros. O la gente que va y cree que si se va a París, París es una ciudad maravillosa porque estuvo de turismo ahí. No, eso tiene unas rutinas, tiene unos usos de la geografía, tiene unos recursos. Esa gente cómo usa el agua y nosotros cómo usamos el agua, cuánta agua tenemos, cuánta capa de humus tenemos, cuánta riqueza tenemos al interior de la tierra, y eso se va a explotar cómo, de qué manera, porque hay una cosa que está por encima de otra. Por ejemplo, por encima de cualquier metal está el agua. Entonces, eso pesa. Perdemos agua, entonces no se explota, no se maneja y no va a suceder nada. Nosotros en la geografía tenemos los árboles nativos. ¿Por qué son tan importantes los árboles nativos? A ver, esto está lleno de árboles importados que también son tremendamente buenos. El mango lo importaron, el café lo importaron, árboles europeos se trajeron acá, se aclimataron, pero también hay un árbol nativo que es el que mantiene la biodiversidad nativa. Por eso es tan importante. ¿Cuántos animales hay en este valle, por ejemplo, de Medellín, y qué funciones tienen? Hay una escultura del maestro Betancourt ahí en el Jardín Botánico, donde está la Madre Monte. Esa Madre Monte es muy linda porque ahí están los animales del Valle de Aburrá. Lo pregunte a ver quién sabe cuáles son los animales del Valle de Aburrá. ¿Y cuál es la tarea de esa ardillita rojita de nosotros, del mico tití? ¿Qué es eso? Las boas de nosotros, ¿eso qué función tiene? ese tipo de animales. Ahora acaban de descubrir un montón de abejas locales. Interesante, la abeja es una gran polinizadora. Entonces, en la tarea de polinizar, ¿cómo se comporta? Entonces, la geografía me está hablando de la descripción del territorio, montañas, valles, contenido del territorio, que contienen agua, que contienen humus, que contiene en metales, que contiene en direcciones del viento, en asoleamiento. Yo una vez me compré un diccionario de geografía espectacular. Y uno con cada término queda asombrado. ¿Qué contiene el lugar donde estamos? ¿O qué hay que tener en cuenta? ¿Qué debe contener? Esa geografía tiene unas etnografías. Ahí vive gente. Y esa gente tiene una cultura. Y por lo común, la cultura le ha enseñado a resolver problemas básicos en ese lugar. El problema es cuando la gente pierde la cultura. Ah, eso es fatal. Cuando uno llega a explicarle al otro que él estaba equivocado, que eso es lo que pasó en América. Se vino a decirle a la gente que vivía aquí, que llevaba aquí 5.000 años, 10.000 años, 30.000 años, señores, ustedes están equivocados. No, no, es que es una cosa pues dramática. Entonces, esa geografía me sitúa en el mundo, me da un cielo, me da unos puntos cardinales y me da las posibilidades de hacer patria. Cuando la entiendo, porque de ahí, con mis deberes sobre la geografía, aparecen mis derechos, y eso sí lo voy a defender a capa y espada, porque supimos manejar esa geografía. Entonces ahí es donde viene el asunto del comportamiento. El comportamiento no es compórtate bien, no, no, sino usted qué conciencia tiene de ese comportamiento. Es que nosotros no podemos seguir vendiendo los países con publicidad. A veces dicen, mire, la biodiversidad colombiana, aparecen loros, guacamayas, eso es muy lindo. En el aviso, ¿cuántas hay? Es que ese es el problema. Nos quedamos con el aviso, ¿qué? No, dígame cuántas hay y en qué condiciones están. Porque, o si no, zoológico, eso, en un zoológico no hay biodiversidad, ahí se pierde la biodiversidad, por más que usted la muestre, porque se le perdió el hábitat a ese animal. Entonces ahí no, a mí no vengan con el cuento de estamos, vamos a ver el último elefante en y ya para qué. Si se perdió el hábitat del elefante, si el elefante ya con su forma de actuar, a él lo seguían otros animales, ahí se daban otro tipo de pastos, de cosas, precisamente porque estaban ellos, pero una vez lo metieron ahí en el zoológico, se le perdió del todo, es una forma pues dramática de dañar las cosas. Entonces, comportarse no es un aviso, comportarse es una educación. Y si esa educación no está clara, vamos a decir, como se viene diciendo, que no hablemos tan mal de la ciudad, que no vienen mal los turistas, y la ciudad mal, y el otro empecinado en que vengan turistas. No, lo que hay que tener es primero vida aquí, y ya cuando eso sea, ellos vendrán solos, que se enteran. Es que estamos utilizando unos sistemas muy dramáticos de tratar de traer a la gente mintiéndole para que la mentira se vuelva más evidente. Entonces yo trabajé mucho tiempo en publicidad y tenía unos clientes muy serios que me decían: Memo, no vamos a hacer más publicidad porque los productos en este momento tienen un problema. Cuando corrijamos el problema, hacemos otra vez publicidad, porque si hacemos publicidad ahora, la gente se va a dar cuenta del problema que tienen los productos. Era una época de la gente moral. Es maravillosa. Ya no, paramos. Y espérese que esto lo organizamos. Una vez esté bueno, lo anunciamos. Pues no nos vamos a poner a anunciar como bueno lo que tiene un error, porque es lo primero que se van a dar cuenta es del error. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el segundo programa del tema El Comportamiento Humano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.